Hola hermosos niños, hoy voy a compartir con ustedes una historia que se titula El hombre que no pudo hablar. El versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 1.68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y el mensaje es, adoro a Dios cuando les cuento a otros acerca de su bondad y amor. ¿Has visto alguna vez a tu pastor tratando de predicar sin voz? Si no pudiera hablar porque está engripado, ¿qué piensas que haría? Sí, le pediría a otra persona que predicara en su lugar. Nuestra historia de la Biblia trata acerca de un sacerdote del templo, que tenía un mensaje de Dios, pero que no podía hablar porque había perdido totalmente su voz. En los ondulados campos de Judea vivían un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, que amaban mucho, mucho a Dios. Su mayor deseo era tener un hijo propio, aunque nunca habían tenido hijos, y ahora eran muy viejos. Cuando fue su turno, Zacarías fue al templo para oficiar el sacrificio ese día. Estaba en el templo ofreciendo incienso y orando por el pueblo de Israel, a la vez que mucha gente estaba afuera en el atrio orando también. Repentinamente, un ángel vino y se paró al lado del altar del incienso. Al principio, Zacarías estaba muy confundido y atemorizado, pero el ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios». ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. El ángel le respondió. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y el ángel desapareció. La gente que esperaba en el atrio se preocupó por Zacarías, ya que había estado adentro por mucho tiempo. Finalmente salió para ver a la gente que estaba orando. Y cuando él no les pudo hablar, se dieron cuenta de que había tenido una visión de Dios. Zacarías terminó su trabajo en el templo y se fue a casa. Trató de contarle a Elizabeth todo lo que había sucedido, pero no era fácil porque no podía hablar. Varios meses más tarde, nació su bebé. Los vecinos se regocijaron con ello y algunos pensaron que lo debían llamar Zacarías, como su padre. Pero Zacarías tenía un mensaje para ellos. «Su nombre es Juan», escribió, y así ellos lo podrían leer. Inmediatamente le volvió la voz y alabó a Dios. El bebé fue llamado Juan, así como el ángel le había dicho. Y Zacarías alabó tanto a Dios que todos los vecinos hablaban de esto. Este es el canto de alabanza que Zacarías interpretó para contarles a sus vecinos acerca de este hijo especial. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Zacarías compartió su alabanza y su amor por Dios con sus vecinos. Y nosotros también podemos contarles a otros acerca de la maravillosa bondad de Dios y su amor. Esa es una forma de adorarlo.